Uno de cada 80. 80. I still believe in God, but God no longer believes in me. crackers were shouting loud, and no one can hear my voice. Walking the tight wire camera down, strung out high above you all. Faithful wind blows through this land. Howls my name, howls my voice. Hoy el programa tiene un condimento extra. Estamos saliendo en vivo y eso le añade un poco de adrenalina y frescura también. Así que ojalá lo sepan comprender y apreciar. El disco de hoy es Got Some Medicine, la banda es The Mission. Fue los primeros dos temas que sonaron fueron de ellos, y el primero se llamó Wasteland, el segundo Bridges Burning. The Mission es una banda de la que fui bastante fanático desde adolescente y tuve hace un par de años la increíble suerte de viajar a Londres y conocerlos personalmente. Fue algo inolvidable para mí. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jean Love Jezebel con el tema Beyond Doubt, de su disco Discover de 1986, y después vuelven The Mission con Garden of the Light. Tell me where kiss that stings, was shooting up stars and desperate snows that fall from shimmering skies. So take my hand and lead me to the garden of delight. Take my hand and lead me to the garden. Revelation is laid and reflects on the windswept liquid mirror of this breathless world, this happy death, this elegance and charm, the treasured and precious, the fleeting touch of a gracious stranger enchanted me and entranced me. I know you can do me no harm, so take my hand and lead me to the garden of delight. So take my hand and lead me to the garden of delight. We'll be right back. Estamos en red, ¿eh? Estamos en vivo. Lo que acaba de sonar fue New Order, el tema Bizarre Love Triangle del disco Brotherhood de 1986. Si alguna vez tuvieron la paciencia de escuchar este programa hasta el fin, el tema que lo cierra es el mismo, pero otra versión por otra banda, sí. Ahora viene otra vez The Mission con el tema Stay With Me. Oh, there in the tree. waste. I wander as the gypsy under a beckoning moon. Speak of time and another face. Trail to the grave, what a desiring train. Stay with me, lay with me, lay down by my side. Stay with me, lay with me, take me deep inside. Lay with me, stay with me, lay with me, stay with me. Love. Joy Division recién con Love Will Tear Us Apart, un tema de 1980. Caso raro se da hoy con Joy Division y New Order. New Order fue la banda en la que se convirtió Joy Division cuando Ian Curtis se suicidó y dejó sin banda a sus compañeros. Después se va a volver a repetir este caso de bandas que se convierten en otra más adelante en este programa. Ahora va a sonar otra vez The Mission con el tema Blood Brother. alone, but I just wanna break down and cry. God, I feel so strong, but I just wanna break down and cry. Martin Gore, recién cerebro y multi-instrumentista de la banda Depeche Mode, que en 1989 sacó el disco Counterfeit, y de ahí el tema Never Turn Your Back on Mother Earth. Ahora vuelve The Mission con el tema Let Sleeping Dogs Die. Hermoso. Devil, can we let sleeping dogs die? Deep, it cuts deep in the affection of crows, in heaven only knows what you were to worth. And the key tonight. Sono Jesus and Mary Chain, tema Head On del disco Automatic del 1989, y ahora otra vez The Mission, que sacan el pedal de distorsión, apretan y hacen Sacrilege. Violence, you are. Andy Summer. Soy Stuart Copeland. Somos de Polini. Y estamos escuchando Uno de Cada 80. Right. Recién de bolso y con el tema By the River, del disco Giants, en realidad EP, no llegó a ser disco, de 1985, y ahora The Cure, del discazo Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, del 87, viene con Catch. Like I just wasn't there. And she used to fall down alone. The girl was always falling again and again. And I used to sometimes try to catch her, but never even call her name. So, you know, I even think that she smiled like you. She used to just stand and smile, and her eyes would go all sorts of far away, but stay like that for quite a while. And I remember she used to fall down a lot. My girl was always falling again and again. Sometimes try to catch her, but never even call her name. Yes, I sometimes even try to catch her, but never even call her name. Tens on Glass recién de The Mission, disco de hoy. Y ahora viene Flesh for Lulu, de su disco Plastic Fantastic de 1989, último disco que sacó la banda, con el tema High Wire. Bust up, let's get down to the nitty-gritty. pretty. You call on favors promised and sworn, changing names and changing places. The blight digs deep and the curb begins to sting. There's more to this than reason. Oh, the old familiar rhythm and rhyme. Sing me, shame and lead me to the floor in pain. Let's win. And the dance goes on, and the dance goes on and on, and the dance goes on, and the dance goes on and on and on and on. Going up in flames, we're burning up in a blaze of glory. Don't put fire into the hands, the weak in faint, the weak in frail, tripping the light fantastic. Let's celebrate our great escape. For goodness sake, it's all the same. The sinner and the saint, heaven in hell. And the dance goes on, and the dance goes on and on. And the dance goes on, and the dance goes on and on and on and on. Recién con And the Dance Goes On, y como sigue el baile, sigue Depeche Mode con Everything Counts, el disco Construction Time Again de 1983. World. Everything has Hola, soy Rod Stewart. Estoy escuchando Uno de Cada 80. She believes in a midnight trance. Severina recién de The Mission, un clásico de este disco. Y ahora vienen los U2 con In God's Country, del disco de Joshua Tree, que dijo, de 1987. Thank you. Recién los Psychedelic Furs con el tema Pretty in Pink del disco Talk Talk Talk de 1981, un tema que se hizo popular recién 5 años después, cuando se estrenó una película que se llamó también Pretty in Pink. Ahora viene The Mission otra vez con el tema Love Me to Death, que tiene una intro instrumental hermosa. Flesh and flesh, walking through the fire.